52 Hz Bass. Y que tengo 15 años, pero tengo un 22. Guacho, yo si deja huele, dime de dónde sobo. Estoy sonando en el barrio sin tener que alzar la voz. El dueño de la carretera como Néstor Lavoe. Lo viste, me compro un siroco y mamá, yo ceno como un loco. Y te canto lo que vivo y con nadie me equivoco. Pero bueno, somos pobres, cada uno lo que le toco. La gana de robar acá se pegan como mocos. Te lo digo y lo sé, porque también lo pasé. Preparé la carta muda que ya son como las tres. Si Dios ayuda el que madruga, espero el amanecer. En el bajo mundo sos pollo y acá nadie te ve. Dale mamita, que saliste en la revista, pero te gustan los rochos, me di cuenta por tus caritas. Le mando a cara de web y cabida a la pista, porque en breve cotizamos por un par de visitas. Los tambores giran como calecitas, te rocharon la zapa y era re bandido en Insta. El alejo de Jahuel, anótame en la lista. Reto es pa'l marginado, para el mal hablado. Con respeto y paciencia, se llega a todos lados. Que las cosas salen mejor si las haces callado. Preguntale a Duranito, se quedó con el blindado. Y yo sé que soy menor, por eso ando con el juguete. El efectivo me tiene manizadito los billetes. Agarro mi talento y lo uso como ariete. Para abrir la escena y méteme como catete. Por la plata baila el mono y conozco un par de simios. No valoran la vida, no conocen un esquimio. Ellos dicen que tanquean, pero guiño, guiño. Y yo ando con mi black como Ronaldinho. En el barrio distinto a lo que hice en el Toloro. A la meta llegando, a la droga llega todo. Y ahora que estoy en música y se lo digo de rolo. A mí no me gusta el bondi, pero hay banda para todo. Y en Berretina lo quiero, acá se mueve la bocha. La paso a valor, a la cheta y a la rocha. Yo soy el Alejo Isaac, el que la boca la brocha. Si todos se asustan cuando suena la morocha. Ya sabes, Alejo Isaac, el Jahuel, zona sur, para los barrios bajos, alto de Monte Grande, siglo XX. Ya sabes.